¿qué es lo que realmente sucede en el propio cerebro? Usted está comparando, juzgando y evaluando. Algunos han dicho que Keats es el mayor poeta que ha vivido jamás, y que si hubiera vivido más tiempo, habría sido mucho más grande que Shakespeare, etc. Pero cuando usted se olvida de todas las grandes pinturas del mundo, de los museos y de su propia casa, etc., y cuando ve las grandes montañas con su nieve, recortando el cielo azul en la luz de la mañana, ahí existe una cierta cualidad de silencio, una cualidad de adoración que para la respiración. Y la percepción de eso inamovible, los profundos valles, los lagos, los ríos y los bosques. Cuando usted ve todo esto, su misma grandeza aleja la pequeñez de nuestra vida. Puede ser por un minuto o por escasos segundos. Cuando no está el yo, existe la belleza. ¿Lo comprenden? ¿Estamos juntos en esto? Cuando ustedes observan todas esas montañas, los ríos, una buena arquitectura, o cuando leen un poema, algo de literatura antigua, como el Antiguo Testamento o los Upanishads, etc., al observarlo todo sin el pensamiento, sin el yo interfiriendo en su percepción, se da esa cualidad de inmensa belleza que aún no ha sido creada por el pensamiento. Y dar con esta belleza supone indagar si el ego, el yo, lo personal, todas las tendencias características y todas las preocupaciones, dolores y ansiedades pueden dejarse a un lado. No que esa grandeza le haga a usted apartarlo todo, porque entonces ella se volvería como un simple juguete, sino que si se deja todo a un lado, la misma naturaleza del yo, la psique, existe esa inmensa belleza que es, en verdad, existencia sin tiempo. Ahora sigamos con otra cosa. ¿Qué es la muerte? Vamos a inquirir juntos en lo que es la muerte. Y también vamos a hablar juntos de qué es lo que continúa. La continuidad es un movimiento del tiempo, ¿verdad? Están siguiendo. Así que debemos también preguntar, ¿existe algo permanente en nosotros, en el mundo, fuera de nosotros? ¿Existe algo imperecedero que no pueda ser destruido, que sea eternamente permanente? El hombre se ha formulado esta pregunta desde los tiempos más remotos, puesto que ve que todo a su alrededor es un flujo, todo cambiando, ganando y perdiendo, siendo destruido y creado de nuevo. Y también vemos en nosotros mismos cambios, no solo en lo biológico, sino también psicológicamente. Todos nos estamos moviendo un poquito, poco a poco, cambiando, no cambiando fundamentalmente, sino un poco. Así, al ver todo esto, este constante cambio, el morir y el nacer de nuevo, uno se pregunta, ¿existe algo permanente y duradero? ¿Y qué es lo que dura? ¿Es una continuidad de lo que somos? ¿Comprenden? ¿Les interesa todo esto? No digan simplemente sí, esto no es una diversión. Pero si ustedes están verdaderamente interesados en esto, porque tiene que ver con la propia vida cotidiana, ¿existe algo en la propia vida de cada día que sea permanente? Siempre al final de eso que llamamos continuidad está la muerte. Uno ha vivido 90 años, 50 o 10, y durante estos 80 o 90 años ha habido una larga continuidad de recuerdos, actividades, trabajo, esfuerzo, aspiraciones, la esperanza de volverse excelente en alguna que otra actividad,